Lunes 6 de febrero. Le llevaban los enfermos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. El Evangelio de hoy se sitúa en Genesaret, cuando Jesús ya está de lleno en lo que llamamos su vida pública, cuando Jesús ya ha predicado su buena nueva en diversos lugares y ha curado a bastantes enfermos. Su fama se ha extendido de un lado a otro, y allí donde va acuden muchos a él para escuchar su palabra y que cure a los enfermos. En principio, lo que más sobresale es la curación a los enfermos. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Bien sabemos que entonces y ahora, Jesús no busca solo la curación de los enfermos de sus dolencias físicas. Busca ante todo que sus oyentes tengan vida y vida en abundancia, que acepten su evangelio, su buena noticia, cuyo núcleo está en el reino de Dios. Busca que sus oyentes acepten a Dios como Padre y Rey y Señor de sus vidas, que le dejen reinar en sus corazones para que guíe todos sus pasos. De esta manera, nuestro corazón irá al ritmo del corazón de Jesús y tendremos sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes. Es el milagro de la transformación del hombre viejo al hombre nuevo. Cristo nos hace vivir mejor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.